Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet. www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea. www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.uv.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos. Yo soy Carlos Vargas García. Les recibo con el placer de siempre de tener la oportunidad de cada miércoles tener esta comunicación con ustedes, amigos radioescuchas. Joel Bonilla ya está con nosotros en la consola de audio, ya de regreso, porque nos dejó unos programas, dos, ¿verdad? Pero bueno, es que todo mundo necesita vacaciones, pero ya está de vuelta con nosotros. Aquí en Escenaria, Claudia Gómez ya tomando algunas fotografías, nuestros invitados por aquí, nosotros iniciando el programa con toda seriedad y demás, como corresponde a una revista cultural que es Escenaria. Somos una radio cultural muy tradicional, ¿verdad, Joel? Pero luego, ¿verdad? Pues nos ponemos un poco más ligeros y demás. Porque decimos que es un radio show, que somos el primer radio show, y es que pues también somos innovadores, ¿verdad? La cultura también puede ser entretenida, divertida, interesante, hacernos reflexionar, pero no por eso tiene que ser un tremendo ladrillo, ¿verdad? De tanta solemnidad, si bien hay espacios que requieren cierta compostura, como un museo, ¿verdad? O una galería. Pero a veces encontramos que el exceso de lustre del mármol, ¿verdad? Y el exceso de blancura de las paredes parece que inhibiera a la gente. Sí, es cierto. De entrar a las galerías. No quieren entrar. Ajá. Y entonces de pronto dices, le ponemos a Radio Universidad. Y es que van a estar platicando, ¿verdad? Con tanta seriedad que nos vamos a aburrir, no de ningún modo. Nosotros, no, créenme que en este programa no se van a aburrir. Bueno, ya somos tan irreverentes que ya estamos platicando con nuestros invitados y todavía no los hemos presentado. Muy buenas noches, Carolina. Cecilia. Cecilia. Ay, te estoy cambiando el nombre, Cecilia. No te preocupes, Cecilia es otra de las reinas chulas que hacemos teatro cabaret, teatro político, crítico por medio del humor. Llevamos a cumplir 20 años como compañía el próximo año y bueno, vamos a traer una locura aquí al Tierra Luna el 11 de mayo. El 11 de mayo. Escuché en sus casas que algunos dijeron, cuando dijo Reinas Chulas. Sí, porque ya la fama de las Reinas Chulas ya se deja oír en varios lares de la República. De la República. Sí. Por ahí Animal Nocturno les dio como que un aliento que los llevaba. Sí, pues bueno, fue parte de una entrevista y bueno, varias. Más bien hemos trabajado 20 años como locas. Además. Más bien trabajamos como 16 horas diarias las 4. Ya. Entonces, pues más bien nuestro trabajo nos respalda y hemos estado, con una cantidad de trabajo y de, bueno, hacemos teatro social, tenemos una asociación civil y, bueno, un teatro bar en la Ciudad de México, Teatro Bar El Vicio, que vamos a cumplir 12 años con con él en la administración y uh-huh. Y bueno, pues la compañía, que el próximo año cumplimos 20 años juntas, las cuatro locas. Que se dice bien rápido. Ajá. Así es. Pero bueno, yo te mencionaba porque de algún modo, pues algunas gentes sí de pronto las vimos allí con... Sí, es que bueno, la tele siempre. Claro, ¿no? Es un gran aparador, ¿no? Una gran marquesina. Y bien que mal, Ricardo Rocha en sus distintos medios en los que ha estado, como que sí ha tenido ese tino. Sí, de no, pronto, bueno, pues, de incluir las propuestas alternativas. Sí, como no, y bueno, sigue teniendo su programa de radio y... Claro. Y tiene, bueno, mucho y tal en Radio Fórmula y tiene mucho rating, sí. Yo creo que para gente grande fue la primera vez que yo vi a cantantes cubanos como Silvio Rodríguez o como Pablo Milanés en la televisión comercial mexicana. Él antes que nadie se permitió ese tipo de aperturas. Sí, cómo no. Y de pronto unir a dos canales en transmisión para gente grande de Televisa Canal 2 con Luis Carbajo de Canal 13 y estar transmitiendo simultáneamente las dos televisoras. Sí. Hitos. Entonces, una propuesta crítica de él dentro de esa horma y ese esquema así tan cerrado, ¿va? De la tele, de Televisa, que hasta para entrar en su oficina te revisan qué periódico llega y demás, si les contara. Pero que se permite eso, de pronto, sí. Esa apertura. Entonces ahí escucha uno gente como Yequina Pavón. Hablando de la música, sí. ¿Verdad? Así es. Y oye uno hablar de las reinas chulas. Así es. Y de sus propuestas de teatro. Qué bueno que estás aquí para invitarnos a Tierra Luna. Muchas gracias, y ya Carlos. Tenemos de aquí hasta las 9:55. ¡Ay! ¿De plano todos horas? ¿Sí? No, casi va a poder hacer el show completo. Todo aquí va a ser un sketch. Perfecto, y todo y demás. Perfecto. Y está con nosotros Cuitláhuac Pascual, que está siendo cliente estos días. He venido todos los miércoles ya. Es que está el Festival Adultíteres. Sí. Ay, qué padre. En Jalapa. Títeres que no son para niños. Adultíteres, octavo festival de títeres que inició el lunes. Empezó el lunes 17. Empezamos en Casa del Lago. De la Universidad Veracruzana. De la Universidad Veracruzana, precisamente, con Maya Genocidio, con Edwin Salas, de la Ciudad de México. Uh-huh. Una propuesta muy fuerte, muy... hablando de lo social, ¿no? Sí. Trata una temática de la masacre de indígenas guatemaltecos en los 80s, por un dictador. Y algo muy performático que hace él, ¿no? Hace unos rituales, muy ritualista. Uh-huh. Eucaristía del mal, le llama, ¿no? Nos comemos ahí al dictador entre todos. Entre todos. Y no les cuento más, para que la vean cuando la vean en cartelera. Bueno, empezamos el lunes muy fuerte, con dos obras. Bueno, estrenó El Maestro Converso en el Centro Recreativo, luego nos fuimos a Casa del Lago. Uh-huh. Y ahí ha seguido. Luego el martes, llenos. Hoy estuvimos en el Área 51, hay una función ahorita, y una a las 7 y otra a las 8:30, y está lleno. La gente está respondiendo muy, muy favorablemente. Bueno, es el octavo festival. Ya lleva 10 años, porque dos años no se hizo por problemas organizativos. Y ahorita entra con más fuerza. El año pasado no se hizo y llega con mucha fuerza. La gente lo está esperando en Jalapa. Sí, son vacaciones, entonces sí. Qué bueno que haya algo. Y siempre el festival es en la semana de Pascua. Uh-huh. Siempre es en la segunda de Semana Santa. Entonces, la gente ya lo está esperando y nos reclamaban que por qué no había. Claro. Y ahorita lo estamos viendo que sí es cierto, no eran nada más los cuates, ¿no? Que luego los cuates son los que te dicen, pero no, es el público jalapeño, bueno, que estaba rotando las salas, sino gente que no conocemos, ¿no? Que es la que queremos que vaya. Claro. Sí. Todos queremos que vayan, pero también mis amigos. Sí. Todos, pero también queremos jalar gente nueva que no se acerca al teatro por X o por Y, que no lo ponen en su agenda diaria, en su agenda familiar. Y ahorita sí está pasando. Ahora, aquí la familia. Los niños se quedan, claro. Los niños no pueden ir porque es para adultos, por las temáticas, los papás que los dejen encargaditos con la abuela, es su misión histórica, claro. Tienen que cumplir, sí. O con quien puedan para que puedan ir a disfrutar ellos, claro. Como está haciendo. Sí. Hay otros horarios, otras programaciones, sí. Ahí está Merequetengue siempre, sábados y domingos, con sus funciones por la tarde, pues ahí se lleva uno de los chicos. Exacto. Pero niños, ahora sí. Los títeres son para los grandes. ¿Qué funciones tenemos mañana? Mañana es jueves y vamos a estar a las 7. Empezamos en el Rincón de los Títeres de Merequetengue. Con una obra muy interesante, La Pasión del Pidio. Es una obra de un grupo de Oaxaca. Uh-huh. es una obra que ha ganado varios premios. Por acá en Jalapa, ¿verdad? Empezaron en Jalapa, ellos también tienen la formación de la Facultad de Teatro. Aquí se forman y se van a viajar por el mundo. Se fueron a Centroamérica y llegaron a Oaxaca, en la Sierra Mije, a Yutla Mije. No están en la capital, ellos están en la sierra. Ya. Entonces se vinieron, están ahorita viendo, tan encantados viendo todo, porque allá dice la sierra, nunca nos llega nada. No, vinieron a ver y van a presentar su trabajo a las 7. Luego a las 8:30 nos vamos a Casa del Lago con Zoológica. Con Tania Hernández. Tania Hernández, bestiario escénico para actriz, títeres y objetos, se llama. Un trabajo excelente también, muy limpio, un unipersonal. Muy limpio. Se juntan dos mujeres ahí de la escena. Ah, sí. ¿No? En la dirección, Adriana. Adriana Duch. Adriana Duch, una excelente directora, maestra de teatro y títeres. Y Tania Hernández, una maestra también, titiritera, actriz. Actriz. Que tiene las dos formaciones. Son gente que se formó en la Facultad de Teatro. Una formación muy rigurosa que hay ahí. Y aparte se formaron en los talleres de títeres. Todavía en ese entonces no había títeres en la facultad. Ahorita ya lo tienen como materia. Como una materia. Había una materia y es algo también muy novedoso para aquí. Porque ahorita vimos que estamos dando un taller también de dirección con el maestro Converso. Y vino gente de México a tomar el taller de la UNAM. Están estudiando en la UNAM teatro, literatura dramática y eso. Pero no tienen títeres. Vienen acá y dicen, qué felices ustedes que lo tienen acá. Y nosotros ni sabemos. Claro. No, como lo tenemos en casa, es de casa. Dices, aquí es Carlos, y lo veo cada rato. No, pero la gente lo reconoce en su calidad, ¿no?, de maestro de los títeres, ¿no? Es el fundador del movimiento títeres. Claro, bueno, pues es importantísimo a nivel nacional y mundial. Mundial, está reconocido. Gente innovadora y siempre va adelante. Este taller de dirección de títeres nunca se había dado. Yo siempre lo estoy cacareando porque estoy feliz porque en el Festival de Títeres se inaugura la formación para directores titiriteros. Eso es, digamos, un plus, porque los directores de títeres nos hemos formado en director de actores, en dirección de actores y de teatro. Y esas funciones tienen una cuota de recuperación de 60 pesos. Muy barata, 60 pesos, para que todo el mundo vaya, para que se llene. En el Teatro El Rincón de los Títeres, en Juárez y Ávila Camacho. Así es, por el Monumento a la Madre. ¿A qué horas? El Rincón de los Títeres, 8:30. 8:30. Y Casa del Lago, no, es al revés, perdón, El Rincón de los Títeres a las 7. A las 7. Y Casa del Lago, 8:30. 60 pesos también. Los dos, sí. Casa del Lago, Foro Miguel Herrera. Para ver allí a Tania con Zoológica. Zoológica, clasificación B. Esta es B. Pueden entrar adolescentes. Sí, pueden aguantarla, ya la pueden ver. Pues. Además está muy atractivo visualmente, ¿no? Mucho. Les digo nada más por las fotografías. No, porque apenas visto la voy a ir fotos. A ver. Vela a ver mañana, por favor. Claro, sí. Claro. Es muy atractivo. Viernes, Cuiclavat. Ay, el viernes tenemos algo muy, un platillo especial, que es un espectáculo triple X. Wow. Sí. Acá, eso se pone sabroso. Muñeca, espectáculo triple X, basado en textos de Fernando Nachón. Muy bien. Es teatro negro y títeres. Títeres, objetos, cosas. Objetos, cosas ahí muy raras. Bueno, nada del otro mundo. Nada ¿verdad? Del otro mundo. No, nada que no hayamos visto los adultos. Cosas que empiezan con B y otras empiezan con P. Deja ver. Sí, creo que sí. Unas son femeninas, otras son masculinas. Sí. Esto vamos a tener el viernes en dos funciones porque el foro es muy pequeñito. Ya. En 7:00 y 8:30. Hay exclusivo C. Adultos de amplio criterio. Sí, por favor, nada, gente que se espante. Y además. Que se persigne. No, ya estamos en la Pascua. Ya estamos celebrando. Ya de guardar ya pasaron. Y como está chiquito, nada que se quieran salir a medio función. No, tengo no van una a poder. Persona en la puerta. Les advierto, no te van a poder. Como avión, una vez que entras, no ya te no bajas, sales. Hasta que el viaje se dice. Sí, si sienten que el rubor les invade y. Sudan disfrútenlo, y demás, y eso no. Disfruten, es lo que les digo, disfrútenlo, porque no tenemos la oportunidad de poder oír textos y ver escenas que no las vemos en el teatro. Claro. Pero la gente los ve, las hace, las dice. Yo siempre he dicho, la pornografía está a la mano y todo el mundo se asoma. No. Socialmente no lo acepta. Sí. No, de alguna manera te asomas, ves, pero socialmente no lo puedes decir porque es tabú. O sea, nos han dicho. Nos han dicho, sí. Algún amigo. Sí, que eso es tabú y que eso es malo. Y no, en Facebook te dicen, si te llega un video o algo, es un virus. Uh-huh. Un virus, o sea, viste algo que como que se te hizo interesante y le diste clic. Uh-huh. Y luego dice que para poder verlo, le tienes que volver a dar clic, y ahí es en donde lo compartes con todos tus todos tus contactos y demás. Y es pornografía. Pues cosas ahí de todos colores. Me han dicho. ¿También? Sí, no sabes de todos colores. No, pero es un virus. Es un virus. Sí, no es uno. No. Ah, no es uno. No, es el virus que te afecta. Si a ti te llega uno que va con mi nombre, allí y demás. No es tú. No. Fue un virus. Cuyo. Bueno. No voy a estar más atento para revisar. Para revisar los virus. Sí. Así es. Eso será el viernes. El viernes, está bien padre. En el telón Sala de Artes. Sala de Artes, muy cerca del Parque Hidalgo, más conocido Berros, como Los Berros. Corona 19, para mayor referencia. Todos los foros están en el centro, ya lo hemos platicado. ¿Y eso es todo el viernes o ahí? El viernes, solamente hay dos funciones allí, de muñeca ahí. Y ahí mismo. El sábado nos vamos al foro al aire libre del Ágora, ese forito precioso, es un, como, se me hace griego, ¿no? A escala. Y como es al aire libre, es gratis. Ahí es gratis. Ah, para perfecto. Todo el mundo, para que la gente que va al parque, que anda paseando todavía en vacaciones. Y yo les digo, a lo mejor ni sabían del festival, pero van pasando. Y ahí se enteran. Pues, ahí se enteran. De eso se trata, ¿sabes? De eso es la idea, de que la gente que anda paseando comiéndose sus chicharrones estos tan ricos, que parecen una comida corrida, ahí de todo. Los esquites, el elote. Todo, que anden ahí, que oyen que está la función y vayan a ver. Porque hay mucha gente que no se mete al teatro, como hablábamos del mármol pulido. Sí. Hay gente que dice, la sala de teatro no es para mí. Yo no voy a ir a Tlajná. ¿Cómo voy a ir a la sala Tlajná de conciertos, de la sinfónica? No tengo smoking. Sí, me van a correr. No sé cuándo aplaudo y cuándo no aplaudo, ¿no? Eso es grave. Sí. Te callan si aplaudo y cuando no. Entonces, bueno, a esa gente la queremos. Que vaya, que se siente. Y es una obra excelente. Es un unipersonal de una chica del DF. Viviana Maya, 3.0, creo que se llama la compañía, Títeres de Papel. Teatro nos narra, de papel. Teatro de papel, nos narra la historia de la humanidad. Ah, sí. La neta, la neta, que somos basura. Que nacimos de la basura. Ajá. Eso dicen los científicos, ¿saben? Que llegó un meteorito de otro lado, expulsado, y veíamos los bichitos ahí pegados y caímos aquí. Ajá. ¿No? Es algo muy similar a lo que ella hace. Son bolsas de basura donde empiezan a salir los humanos. Bien. Está muy padre. Bueno, ese es el sábado gratis. Luego en la noche nos vamos al Tierra Luna, donde van a estar las reinas chulas. Ajá. Vamos a dar 8:30 ensalada de títeres. Este es un agasajo. Todos los titiriteros que venimos con avances, con trailers cortos, avances de lo que estamos trabajando, horas pequeñitas de 3 a 10 minutos. Uh-huh. Entonces, qué bonito. Sí, es una convivencia y ahí puedes cenar, una chelita, te la pasas y va a haber palomazos. Siempre llegan improvisados con su títer y dicen, yo quiero entrar. Vamos, te apuntas en la lista. Por aquellos titiriteros que no están apuntados, claro, pueden llegar. Y ahí vemos cómo nos acomodamos. Ensalada de sábado en Tierra Luna. En Tierra Luna eso va a tener un costo 60 pesitos también. De 60 pesitos. Vas a ver como 10 espectáculos. Mira, pues ya que pusimos a Tierra Luna en el panorama, vamos a identificar el programa, regresamos con Cecilia, que lo suyo creo que también va de títeres. ¿A poco lleva títeres? Bueno, no, sí, pues si dicen que el Teatro Cabaret no deja títeres con cabeza. ¿Sin o con? Bueno. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Superpiden, o sea, no he dejado de hacerlo. No, ya estamos animados aquí en la plática, lo que identificamos, ya nos está, ya nos está contando. Pues sí, no dicen que el Teatro Cabaret no deja títere con cabeza. Exactamente, ¿no? Carlos, pues así es, venimos a presentar una obra que nos ha ido súper bien en la Ciudad de México, que se llama Dos Copetes de Cuidado. Dos Copetes de Cuidado. Así es. Esto es como parafraseando aquello de dos tipos de exactamente, cuidado. Exactamente, exactamente. A Pedro el Bueno. Y a Jorge el Malo. Sí, o al revés, bueno, algo así. Sí, o a Pedro el Malo y Jorge el Bueno. Pedro, sí, el es cierto, Jorge, es Jorge el Bueno y Pedro el Malo. Así sí, es. Hasta nos echamos nuestras topadas y todo. Nada más que aquí, pues, es para ver quién tiene el peor presidente del mundo. Perdón, el copete más grande del mundo. El copete más grande. El mejor peinado, el más, esponjosito, el más, Es que parece que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Sí, no, pues ya aparecen ellos la caricatura y nosotros sí. La realidad. Lo que pasa es que ellos sí hacen un poquito más de daño, ¿verdad? Y no hacen reír. No. Y dicen nuestro radio, escuchas, ¿ellos quiénes? Los que me estoy imaginando. Sí, señores. Así los es. Que se está usted esos. Imaginando. Exactamente. El copete rubio. Interpretamos a Donald Trump y a Enrique Peña Nieto. Y y entonces, bueno, pues entre los dos se hacen unas buenas competencias. Ajá. Y pues ahí con canciones y la anécdota, nada más les voy a contar el principio para que vengan a verla. Es que, bueno, pues ya pusieron aquí la primer torre Trump en México. Ajá. Y pues tiraron Bellas Artes, porque ¿para qué? ¿No? Y entonces pues era lugar como ahí. Que más, exactamente, más es más céntrico, está ahí la Alameda, digo, no tiene Central Park, pero bueno, tienes la Alameda. Y entonces ahí empieza la obra, en la inauguración de esta Torre Trump, que pues para eso viene. Total, ya se está hundiendo, ¿no? Y exactamente, total, ya ahí queda el cimiento del mármol. Y está viejito ya. Y también, ya está viejito, queda el cimiento del mármol. Sí. Y pues de todos modos ahí se pueden organizar eventos culturales muy, muy buenos en la Torre Trump, como el señorita Miss Mundo, en fin. Claro. Cosas pues muy profundas. ¿No? Profundas, sí, y profundas, nada frívolas. De alta cultura. De alta cultura. Entonces, bueno, pues ahí empieza la anécdota. Y bueno, pues vengan a ver a estos dos tipejos. Puede gritarles, puede traer su jitomate, puede traer su pregunta. Puede preguntarle a Quique si agarraron a Javidú, si es una captura real o es un show o está pactado. ¿No? Podemos platicar. Sí, sí, sí. Tenemos, como siempre, en el Teatro Cabaret, pues ustedes saben que es. Hijo, somos nietas de La Carpa, de la revista mexicana, del cabaret alemán, en fin, tenemos como toda una conjunción ahí de cosas interesantes de comedia y de farsa. Entonces, bueno, generalmente pues no hay la cuarta pared, lo que le llamamos, que hay una distancia entre el público y la escena, sino aquí es directo, siempre el público está ahí. Y bueno, evidentemente tenemos un espacio para que el público participe directamente con los personajes. Ajá. Entonces, pues puede venir a mentarle el padre a Donald Trump, a Enrique Peña Nieto, al que quiera, a los dos. A los dos. Y total. Y tenemos además, dos manos. Exacto, y además el público participa un poco en el final de la obra. Ajá. Que al final lo hacemos un poco más positivo para que tampoco todo el mundo salga en la depresión. Sí, con estos dos personajes. Ajá. Y nos acompaña también Yuriev Nieves en la música y en la actuación especial. Es un gran músico que lleva años trabajando. Bueno, esta obra la escribimos a Andrés Carreño y yo. Uh-huh. Andrés Carreño es de otra compañía, nos juntamos dos de las compañías pues más famosas de México, de Cabaret, que es Las Reinas Chulas, que el próximo año cumplimos 20 años juntas, y Cabaret Misterio, que es dirigido por Andrés Carreño, que este año cumple 15 años de compañía con Cabaret Misterio, que hace mucho teatro cabaret para niños, para niñas, es un creador maravilloso. Y bueno, también hace muchas cosas de diversidad sexual y de cabaret. Uh-huh. Y entonces, bueno, en esta ocasión nos unimos para hacer este espectáculo 100% político, crítico, analítico y fársico. Es pura risa. Uh-huh. Y bueno, lo escribimos entre Andrés y yo, y es pues una coproducción entre Las Reinas Chulas y de Cabaret Misterio. De Cabaret Misterio. Y nos estaremos presentando el jueves 11 de mayo a las 8 de la noche en el Café Teatro Tierra Luna. El boleto es un poco caro porque, bueno, pues no tenemos ningún subsidio, tenemos que pagar boletos de camino, todo. Entonces, los gastos. Cuesta $250, pero tenemos preventa. Entonces, si usted lo compra hasta un día antes del evento, va a valer $200 nada más. Ah, muy bien. Entonces, es un 20%. Sí, es un 20% de descuento. Entonces, pues anímese a comprarlo ya de una vez. Vaya ahí al Tierra Luna con Marisol, con Miguel. y lo puede comprar desde ya, desde mañana mismo, uh-huh. o hasta el 10 de mayo, para que le regale a su, a su mamacita ir al teatro en vez de un enser electrodoméstico que no viene al caso. Unas rosas que se secan, se marchitan. Entonces mejor pues lleven a sus queridas madrecitas a hacer reír, uh-huh. el 11 de mayo, jueves 11 de mayo, y además... Con esta función cerramos la primera temporada del año, pues, uh-huh. aquí en Jalapa, porque hemos tenido, pues, un gran éxito en la Ciudad de México. Arrancamos temporada la primera semana de enero, fue un estreno, y hemos tenido lleno todas las funciones hasta ahora. Terminamos en el Vicio este sábado, tenemos todavía dos sábados más, y entonces cerraremos esta pequeña temporada el 11 de mayo. Ajá, aquí en Jalapa. Entonces pues no se pierdan la oportunidad de venir a ver a estos dos copetes, uh-huh. de cuidado. Mucho cuidado, pero mucho cuidado. Mucho cuidado. Nada más al Donald Trump y Enrique Peña Nieto, los tendrá usted enfrente para gritarles, decirles lo que preguntarles, lo que usted quiera. Y viéndolo así, pues no es caro el boleto, porque traer a estos dos personajes. No, exacto. Distraerlos de sus altas responsabilidades. Eso cobran caro. Sí, sí. Sí, porque pues tienen que venir con un equipo de guaruras. Sí. Todo eso. Donald Trump tiene que venir con la bestia. Exacto. Así se llama, creo, el vehículo, ¿no? El auto. La limusina, ¿no? La que viaja. Ajá. Blindada. Exactamente, la blindada, sí. Claro, entonces, pues no es caro, realmente sale barato. ¿Va? Sí. Para la catarsis, además, que va a tener ahí. O sea, vas a sacar que todo. Que no se va a arrepentir, va a valer la pena. No. Es que es eso, ¿no? Es teatro y es terapia. Así es. O sea, si usted anda así como que con el estrés muy alto... Y problemas y demás, y eso. Sí, pues la risa siempre cura de todo, y además, bueno, siempre las Reinas Chulas y también Cabaret Misterio, obviamente, hemos tenido como una perspectiva de una risa que sana, una risa que analiza, que critica, pero siempre con una perspectiva de derechos humanos. Evidentemente jamás, ¿no?, tendremos una risa de homofóbica, discriminatoria, ¿no? Siempre buscamos una risa, pues, mucho, un poquito más inteligente que la que nos ofrece después, algunas veces, desafortunadamente, la televisión o algunos cómicos que, bueno, pues se ríen de mujeres, homosexuales, lesbianas, en fin. Y, pues, nosotros hemos mantenido, pues, como esa línea de una risa con perspectiva de derechos humanos. Claro. Y bueno, una risa, pues, distinta, pues, una risa que nos ofrece un análisis crítico y político y, ¿no?, económico de una realidad y de un contexto y en la coyuntura en la que estamos ahorita, pues, es necesario reírnos, es necesario desacralizar estos tipejos que verdaderamente, bueno, no rebuznan por miedo al aparejo y que, bueno, que las, digo, pues si fueran X... Tontos, pero no tanto. Sí, exacto, pero pues bueno, las acciones que hacen permean a todo, bueno, en el caso del nuestro, a nuestro país, y en el caso del otro, a todo el mundo, ¿no? Ajá. Pues ya estamos ahí al filo de la Tercera Guerra Mundial con este loco, que pues ya los psiquiatras, Lo pusieron a propósito, creo. Hay muchos psiquiatras que han dicho así de, bueno, este es esquizofrénico, tiene no sé qué, es para que estuviera dentro de un pabellón psiquiátrico. Es que lo pusieron a propósito, porque así está haciendo lo que hace y luego van a decir, pues es que estaba loco. Sí. Pues sí. O sea, no es nuestra culpa, no es la política de Estados Unidos, no es que estaba loco esto. Ajá. Y entonces, pues ya ahí él paga todo. De verdad es que es así de no creerse, pero le tiro por viaje, ¿no? Le tiro por viaje, y cada cosa que dice y hace y que firma y que... Es así de, no, pues sí, la ficción... Ya le bajó un poquito, ¿no? Sí, como que le ha bajado del principio de año. Pero sí, la ficción siempre... Digo, la realidad, perdón, siempre superará a la ficción por mucho, querámoslo o no. Y además siempre cuando dices, no, es que ya no puede ser peor, siempre puede ser peor. Claro, sí. Y bueno, amigos radioescuchas, si ustedes sí son mucho de ver televisión, pues vayan a ver esto, porque a mí me han dicho que este Enrique Peña Nieto y este Donald Trump se dan un quien vive... con los de Saturday Night Live, que ahí está, que también hay crítica, ya también se la dan, y también tiene una larga historia, caracterizando a los actores políticos de su país e internacionales, sí, ¿cómo no? con un gran acierto. Y en lo reciente, pues es nada más y nada menos que Alec Baldwin, ¿no? Haciendo a Donald Trump, a Donald Trump. Sí, pues ya vengan a ver a Andrés para que vean que le hace competencia al Alec Baldwin. Sí. Está muy divertido su Trump. Y bueno, pues yo llevo desafortunadamente cerca de 10 años haciendo este personaje de Enrique Peña Nieto, que no me lo he podido quitar porque, pues por desafortunadamente por la realidad política mexicana, pero ya espero que el próximo año ya te deshagas ya me despida de él muy honrosamente de como actriz, pero pues muy muy preocupada como ciudadana y como mexicana. Le decía a Cuitláhuac, es de las pocas cosas buenas que dan los políticos, dan mucha tela de dónde cortar. Hacer chistes. Sí, pues a los cabareteras y cabareteras y a los moneros y moneras nos ha dado muchísima tela de dónde cortar toda esta bola de ampones y entonces es un tipejos. Un gusto con pena. Exacto. O sea, ay, ojalá hicieran bien su trabajo, aunque ya tuviéramos que hacer humor y parodia de otras cosas. De otras cosas, sí, por supuesto, que no los tuviéramos que hacer a ellos, ¿no? Ojalá, pero pues se ponen de pechito, pues ¿qué hace uno? Nomás abres el periódico y ya más es directo, o sea, ya está hecho el sketch, ¿no? Ya está hecho. Me acuerdo que yo hice un chiste hace muchos años del Peña Fiel, ¿no? Ajá. De que era mi refresco preferido porque Peña Fiel, y la gente se cagaba de la risa. Y ahora lo acaba de hacer, pero él, en la vida real, acaba de hacer ese chiste y nadie se reía. Y ves al tipo de atrás, está el video, ¿no? Y él lo repite como 3 o 4 veces porque está en un evento de los refrescos Peña Fiel. Uh-huh. Y lo repite y ya nadie se ríe. Uh-huh. Pero él se siente como estandopero de, ¿no? De gringo. Primero, sí. Y es así, entonces me lo postea a todo el mundo en el Facebook así de... Que te pague derechos de autor de tu chiste. Yo sí, de verdad, digo, no es que sea un gran chiste, es una idiotez, pero de veras ya es que él solito se pone ahí a hacer. Claro. ¿No? Y él, pero lo malo es que él no resulta chistoso. No. Lamentablemente. No, da miedo. Lamentablemente. Da miedo. Sí, como dices, tonto, pero no tanto, ¿no? No tanto. Uh-huh. Ya, y entonces hay música en la obra. Hay música, tenemos Yuriel Nieves es músico y actor, y entonces él hace un personaje muy bonito que se llama Remigio, que es la parte del pueblo, y entonces es lo que hace el contraste con estos dos tipejos, porque pues estos dos son unos monstruos que son detestables, entonces quedaría muy plana la obra si fueran ellos dos solos. Y entonces Yuriel hace un personaje que se llama Remigio, que es como la voz del pueblo. Está súper bonito y además toca la guitarra y el piano durante la obra para hacer algunas parodias de canciones. Y bueno, evidentemente pues nos echamos las topadas de Pedro y Jorge con la letra cambiada, por supuesto, adecuada a estos dos tipejos. Entonces, pues bueno, está muy divertida para que se pasen un buen rato. Como ya dijo Cuitláhuac, que en el Tierra Luna pueden... cenar, se cena súper rico, tomar el vinito, la chelita, la copa. Entonces pues es el ambiente también, ¿no? Del teatro cabaret, como lo tenemos allá en Teatro Bar El Vicio en la Ciudad de México. Se forma un ambiente muy rico cuando hay cena, ¿no? Y alcohol, en fin, entonces Y es hasta el 11 de mayo. Hasta el 11 de mayo, jueves 11 de mayo, 20 horas, 8 de la noche. Café Teatro Tierra Luna. Invitados con tiempo para que lo puedan ir agendando y acomodando. Como decía Cuitláhuac, ver si se van a quedar con la tía, los niños o con la abuelita. ¿Dónde la vas a dejar? Sí. Exacto, pues miren, pueden ir el sábado, el sábado, que es la función en el Tierra Luna, y ese mismo día compran su boleto para el 11 de mayo. Eso. Y ya, ¿no? Y ya. Sí, Adriana Duch, yo la quiero muchísimo. Fue alumna mía en un taller de teatro cabaret, by the way. Y y es súper buena, teatrista mexicana, es gran teatrista, entonces supongo que su trabajo estará increíble para que vayan a verlo. Y bueno, pues está interesantísimo todo este festival de... Entonces mira qué bien acomodado. Entonces ya el sábado está la ensalada de títeres. Exacto. Llegan por allí y ya pueden apartar su boleto, bueno, comprar su boleto en preventa para que les salga más barato. Hacen reservación de boleto mesa, porque así ya dicen. desde dónde se ve más bonito. Ah, sí, para que escojas una buena mesa. Exacto, exacto. Ya, digo, a todos lados se ve bien, la verdad que es un lugar muy agradable, ¿no? No tiene columnas que tapen y eso, la verdad es que de todos lados se ve bien. Pero de una vez pueden ahí escoger, reservar su mesa, y comprar su boleto y pues venir a reírse un buen rato con dos copetes de cuidado. Además, tus copetones siempre están como muy en alto, donde puedan ser vistos y demás. Así es. Así es. Ahí está la invitación. 11 de mayo. Jueves 11 de mayo. Jueves 11 de mayo. 8 de la noche, Café Teatro Tierra Luna, rayón 18, me parece que es la dirección. Sí. Pues aquí en el centro, ¿no? También relativamente es el centro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues muy céntrico y el lugar es muy rico y muy bonito. Una casa antigua jalapeña. Lo han mantenido muy bien y pues se presenta cosas que ningún otro lado aquí en Jalapa. Entonces nosotros hemos venido al Tierra Luna desde hace muchos años, yo creo que tenemos unos 15 años que venimos, digo, antes veníamos más seguido, es difícil de pronto también moverse, ¿no?, del ajetreo de la Ciudad de México, y luego pues sale muy caro si venimos mucha gente, entonces, bueno, esta es una obra de formato relativamente corto, pues somos tres actores en escena, y bueno, entonces pues es una de las obras que se pueden mover un poquito más fácil, sobre todo para lugares independientes que tenemos, pues hay que pagar boletos, comidas, hoteles, en fin. Y todo. Y entonces, pues es un formato que nos permite viajar y que es una obra, la verdad es que no es porque yo la haya escrito y he actuado, pero nos quedó muy, muy buena y a la gente le ha gustado muchísimo. Estela Leñero escribió una crítica en la revista Proceso, que le encantó, entonces está muy bonita la crítica y bueno, la crítica en general nos ha ido muy bien, el Universal, Reforma, en fin, casi todos los periódicos han escrito de ella, pero pues ahora sí que la experta en teatro, Estela, escribió súper bonito, entonces si tienen oportunidad, échenle un ojo a la crítica, con que pongan en el internet Estela Leñero, Proceso, dos copetes de cuidado, la van a encontrar. Y ya se dan ahí una idea de qué va, pero de verdad, es diversión garantizada. Si no se ríen, les regresamos su dinero. Todo dinero. Así de plano se las pongo. Ojalá y así nos dijera Javidú. ¿Verdad? Y es el jueves 11 de mayo, Café Teatro Tierra Luna, dos copetes de cuidado. Anunciada a las 8 de la noche, puede que empiece un poquito después, pero es nada más para darles tiempo a que ustedes entren en el ambiente ahí, del lugar y todo, y pidas tu servicio. Como hace con tiempo, ¿no? Para ponértela rico. Y ya de ahí viene teatro, cabaret, terapia y todo. Misoterapia, ¿sí? Misoterapia, y todo para ustedes. Identificamos el programa, continuamos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Sí, luego queremos traer obras de las cuatro, pero sí es muy difícil porque somos muchos. Ya que nosotras trabajamos por lo menos ocho, entonces es para un lugar tan chiquito es muy difícil. Muy difícil. Sí, aquí viajamos cuatro, entonces pues es un poquito más. Se puede, sí. Más sencillo. Muy sencillo. Y luego, Cuitlavo, ¿en qué nos quedamos? En sábado, sí, lo te apunté aquí, lo apunté. Sí. Sábado, después de la ensalada, donde van a ir al Tierra Luna y van a ver la ensalada y luego van a comprar el boleto de las Reinas Chulas, porque van a estar tan contentos de lo que van a ver que van a salir con ganas de regresar. De regresar, claro. Sí, y quererse quedar ahí. Nos vamos al domingo, que es el cierre ya del festival. Después de una semana intensa. Vamos a empezar a las 5 de la tarde en el Ágora, en el auditorio. Ahora en el auditorio, entrada libre también. También. Clasificación C. Aquí tenemos a Vestido de Teatro con Merequetengue. Es Lorenzo Portilla, dirigido por David Aaron Estrada. Una obra escrita por Lorenzo. Muy actual también, muy actual. La reflexión sobre la humanidad, sobre a dónde vamos, qué hemos hecho con nosotros. Por eso dice que vestirnos de teatro, un remedio para este mundo tan oscuro, tan caótico, ¿no? Tan violento. Dice que el vestirnos de teatro nos puede ayudar a hacer un mundo mejor, pero con muchas reflexiones y metáforas para adultos. Muy bien, ¿no? Las temáticas, hay por ahí algo con los curas, algo con la iglesia, ¿no? Hay cosas que los niños los pueden confundir. Pero es entrada libre con boleto. Pueden llegar media hora antes. Y por ahí vamos a avisarles también dónde va a haber boletos. Dónde van a poder recoger los boletos. Bueno, ese es a las 5. Luego nos vamos al cierre y a la clausura, al Rincón nuevamente. Rincón el Teatro de Títeres, que es el Teatro de Títeres. Por ahí tenemos que cerrar. Con una obra muy bonita de Guatemala. Tuvimos un país invitado. Chúmbala Cachúmbala. Chúmbala Cachúmbala. Italia, Guatemala. Él es italiano, ella es guatemalteca. Ella lo dirige, él la actúa. Ya. ¿Por qué será así? Como en la vida real. ¿Verdad? Eso me quedé pensando. Bueno, tienen un trabajo muy padre, muy interesante. Es un unipersonal. Sí, sí. Es un títere de mesa por 20 centímetros, se gusta. Toda la hora nos lo lleva con este. No hay una sola palabra. Música. Wow. Solamente. Nos tiene toda la hora. Naufragio se llama. Naufragio. También es la soledad, ¿no? ¿Cómo puedes naufragar en una botella? O puedes naufragar en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. La soledad, son temas bien profundos a través de los titititos. Y como, aquí lo maravilloso es esto, que siempre estoy recalcándolo, ¿no? Como al ser un títere, el público le entra con más ganas. Se relaja más, porque no ve a otra persona, sino ve algo que se mueve, que está ahí. Entonces, de repente, se engancha con la historia de una manera muy fácil. Bien. Muy fácil, porque ya no hay el cuerpo humano, que siempre está, el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Están, tiene muchas marcas y demás, pero el títere no, o el objeto que vas a sacar, entonces puedes decirles lo que quieras también, porque no soy yo, es el títere. Es el títere. Y el títere siempre, recordémoslo, ¿no? Siempre nace como rebelde, ¿no? Nace para adultos. Sí. No era para niños. Claro. Luego se toma como esta idea didáctica solamente. Sí, sí. Pero no. No, es tan rico el títere que te puede dar para lo que quieras. Claro. Y ahorita estamos viendo las propuestas que traen, donde teatro del cuerpo con títeres, danza con títeres, actuación con títeres, ¿no? Más, ya se rompió el teatrino ya es raro que alguien traiga un teatrino tradicional. Claro. Sí. Aunque el Guiñol tiene su magia, tiene su encanto, claro, ¿no? Pero... no lo menosprecio, no para nada. Sí, sí. No, porque también expresar con una mano, todo es un arte, es un arte. Pero ahorita ya se rompió esto, el titiritero se salió del teatrino y empezó a bailar, empezó a danzar, empezó a actuar con los títeres y los objetos. Eso estamos viendo. Entonces cerramos ahí. Queremos que sea una fiesta también el cierre. Estamos invitando a los patrocinadores, que ese es un punto bien importante que estamos metiendo ahora en el festival. Y que de eso platicábamos antes de iniciar el programa, ¿no? Que, sí. Que vamos a permitirte que menciones a los patrocinadores. Son empresas con responsabilidad social que en este caso han apoyado esta iniciativa, este festival artístico. Porque ya sabemos que el FONCA, bueno, este festival tiene un apoyo del FONCA. Pero bueno, ya sabemos los tiempos del FONCA. Sí, bueno. No son los tiempos de la creación, no son tus programas. Si, sí. Si nos esperamos, yo no haría este festival. No, pues nadie hacemos festivales no. Si nos esperamos. No, entonces fuimos con nuestros amigos, los patrocinadores, y dijeron sí, creyeron en nosotros. Con una promesa solamente, y por eso estoy tan agradecido. Pues veamos quiénes simpatizaron con los adultíteres. Mira, van a ver, el Balneario Agua Alegre, este está en Coatepec. En Coatepec. Gente de Coatepec le entró, las empresas entró, de Coatepec. Muy bien. Escuchando, soluciones auditivas, ese jalapeño. Muy bien. El Bigote, panadería artesanal francesa. Claro, ellos han simpatizado con varias actividades. Siempre están patrocinando el Bigote. La Zarca, vinos artesanales de frutas. Están deliciosos, de veras, porque fueron nuestros patrocinadores en la conferencia de prensa y está delicioso estos vinos. Vaya, pues, la Casa de Robertina, que es chocolate artesanal, que se hace en Coatepec. Allá. Hay unos de arándano. ¡Ah! Además, ahí estuvieron vendiendo los boletos. Ahí tienen una sede, la Casa de Robertina. Unos chocolates, cuando puedan, pruébenlos, tienen de todo. Isadora, danza en movimiento. Claro. Entró, por supuesto, una escuela de danza. Sí, sí, sí. Cubarte, un centro cultural que está en Coatepec. También. Es ¿qué? Cultura, ballet y arte. Y arte. Se llama Cubarte. Viene sí, de sí. La maestra viene de prepararse en Cuba, en ballet. Sí. Está padrísimo. Los Álamos, el botanero. Claro. También que apoya al botanero y siempre bañan. La botana está buenísima. Sede y adallaban los. Casi todos los teatreros jalapeños después de sus estrenos. La buena es que puedes comer. Claro. Pues, una cerveza y te empiezas a traer botana y comes delicioso. Y bueno, también se presenta eventualmente, hay comedia y stand-up. También ahí, es teatro, es una teatrera la dueña. Claro. Pixán Café, también está apoyando, es unos cafés bien ricos, artesanales también. La Rueca de Gandhi. Bien. Libros de uso de viejo, tiene 25 años. Y por mucho tiempo tuvo un foro dentro de la librería, cuando estaba aquí en Úrsulo Galván, que era un local muy grande, allí dentro estaba el foro de la Rueca de Gandhi. Sí, está apoyando y está cumpliendo 25 años, ahora el 20 de abril por acá cumple, es también un triunfo esto de la Rueca de Gandhi, es un aliviane para todos porque están los libros baratos. Agua Vitae, es agua purificada, también de aquí de Jalapa. Coffee Maastricht, otro restaurante de comida gourmet, nos está apoyando con comidas. Ópticas Olap, le entró también este señor de los lentes, dice yo quiero ver bien, nosotros también, y entonces le entró. Mal de Amores, que era otra sede de boletos, ahí están los boletos, es una boutique de moda mexicana. Muy bien. Muy interesante, acaban de tener su gala de moda, es como cosmopolita, yo digo para Jalapa, porque Jalapa de repente quiere ser cosmopolita, pero nada más de nombre. Y le hacen falta estos eventos, como un desfile de moda, tomaron aquí en la avenida Jalapa, en la rotonda esta de los... Ah, cierto, sí, sí. ¿Viste? Algo hicieron super algo súper chic. Ah, muy bien. Para Jalapa fue... Está bien, está bien. ¡Wow! Claro. Bien, ellos son Mal de Amores. Hay un sindicato de maestros, el CETE, del también. Estado de Veracruz, también apoyando también, la cultura. Dijeron el sindicato, yo le entro. Y el Hotel Claraluna. Muy bien. Claraluna Hotel. Estas gentes, muchas gracias si nos están escuchando, que están apoyando la cultura. Gracias a ellos podemos avanzar. Y ya tampoco se puede esperar que el Estado nos dé todo, ¿no? Tampoco se le puede pedir toda la taquilla tampoco. Claro. Tenemos que buscar otros medios. Pero además esta forma es de entretejer las actividades culturales y el teatro con todas las otras tareas, ejercicios, oficios y profesiones también, porque no es posible pues hacer teatro solo para la gente de teatro, ¿no? Claro. O sea, imagínense que los médicos solo curaran a médicos. No, pues no. ¿Verdad? Estaríamos muertos. No, o sea, los médicos ofrecen sus servicios para toda la gente. Y un panadero hace pan para toda la gente. Si hicieran solo pan para los propios panaderos, pues no habría nada. Hace falta tejer eso, precisamente, para que más gente llegue al teatro. Gente que no iba al teatro. Que no iba al teatro. Regularmente. Ahora se entera del Festival Adultíteres porque fue a hacerse unos lentes. Porque fue a comprar unos chocolates. Sí, ahí están las donas, están las... Sí, porque fue a un lugar... Sí. Y al botanero, y entonces se tejen lazos muy interesantes, ¿no? Sí, profundos. Cotidianidad, sí. Sí. Eso es lo que Reales, porque es la gente, esa gente es la que creemos, repito, ¿no? Que vengan. Sí, me interesan todos los teatreros, titiriteros, pero ellos van también. De por sí, ¿no? Claro, porque es nuestra obligación, digo, un actor titiritero que no va a ver nada, por Dios. Claro. Es nuestra obligación, pero el público en general, ¿no? La gente que no lo ha puesto en la agenda de la familia, lo tienen que poner en la agenda. Claro, claro. Por favor. Yo les digo en el menú. Digo, bueno, pues tiene está que bien. Estar, tiene sí, que estar. Nos gusta ver cine, pues está bien que nos gusta ir a ver voy cine. Voy una vez al mes al cine. Pero voy también a teatro. ¿Para se gastan en el cine? Además, es carísimo. O sea, ahorita está carísimo el cine. Es carísimo. Unos 300, 400, 500. Sí, vas con la familia, vas con los hijos. Sí, no, ya pesos. Son cerca de 1,000 pesos. Sí. No, es una opción diferente. Perdón, que va con 3 hijos, su esposa al cine... Luego se lleva 2,000 pesos. Porque sí, luego pues quieren sí, cenar y palomitas cenar, y quieren algo. Mejor no sale. ¿Sí? Mejor vayan al teatro. Vayan al teatro. Exacto. ¿Sí? Porque además en el teatro no hay piratería. No. Ya en el cine pues se la pueden comprar ahí de 20 pesos. Pero en el teatro no, es original. En tercera dimensión, además, en vivo. Exacto. Y todo. Además, de todo tipo de propuestas, ¿no? Qué interesante que estemos en este programa titiriteros y cabareteros con artes dentro del mismo teatro, de pronto denigradas, ¿no? Por la comunidad teatral, de pronto es así de... Los puristas. Los puristas, así de, ¿no? Sí. ¡Ay, el teatro de los titiriteros! ¡Ay, el teatro de los cabareteros! Cierto. El género menor, ¿no? Tratado como género menor. Y bueno, pues está interesante, ¿no? Que además ya... Las comunidades de titireteros que en México, bueno, desde los Cueto, los Rosete Aranda, hay una tradición enorme, sí, ¿no? Igual en el cabaret, pues toda el teatro la Carpa y Revista Mexicana, que es un aporte de la cultura mexicana al teatro del mundo. Entonces es muy interesante que este tipo de teatro popular esté, ¿no? Esté resurgiendo en un momento de crisis y de... Y que necesitamos, ¿no? Ver y hablar de política y de religión y de sexo y de todo eso que no se habla y que a través del teatro cabaret y de los títeres, pues es mucho más accesible y asequible, pues, ¿no? Claro. Para la gente. Sí, nosotras también tenemos un festival allá en la Ciudad de México, el Festival Internacional de Cabaret, que llevamos 15 años. Sí. Y te entiendo perfecto lo que es hacer un festival cada año, pues es toda una tarea titánica, así que de verdad vayan, porque además suena muy atractivo. Muy, muy interesante. No se van a arrepentir, la gente sale muy contenta. Qué bueno. Muy contenta. Pues ya nos quedan los últimos minutos del programa Dijo Sexo. Así que vayan a ver. Vayan a ver Muñeca. ¿Qué sexo? Ay, ¿qué sexo? ¿Qué sexo? Vayan a ver Muñeca. Muñeca el viernes. Mente abierta. Haz favor de quitarte el sostén. Sí, por favor, y no tengan miedo a atreverse. Atrévanse a escuchar palabras y ver cosas. Escuchen Escenaria todos los miércoles. El próximo miércoles viene Epitafio Producciones. Tendrá funciones, nuevas funciones en su espacio, Casa 13, de Pasaportes. Por ahí cambiaron elenco, así es que tienen novedades en esta compañía de teatro, que tiene un gusto particular por el musical. Entonces, en sus propuestas siempre tiene algunas canciones y con Tony Ortiz. Con Tony Ortiz, Casa 13, Epitafio Producciones, tendrán unas funciones de Pasaportes que les ha funcionado muy bien. La han presentado en México, aquí en Jalapa, en Veracruz. Vienen el próximo miércoles aquí al programa. Y vendrá también nuestro buen amigo Arturo Sandoval para hacer el show aquí conmigo, porque estarán presentando Luneta una obra de Principito. Y El Principito. Sí. Luneta, obra de teatro para niños que estuvieron presentando en un programa de teatro escolar. Muchísimas funciones diarias para recibir a niños de en escuela. El ágora de la ciudad. Y ahora se van a presentar en Casa del Lago, si no me equivoco. Y El Principito también. Entonces viene también Arturo Sandoval, dramaturgo, director y no sé cuántas cosas más para que hagamos el show juntos aquí en el programa próximo miércoles de Escenaria. Y el día de hoy pues a mí me dio un gusto enorme que Cecilia de las Reinas Chulas nos viniera a visitar. Nos está invitando. Muchas gracias. Pues no se pierdan jueves 11 de mayo. Eso. 8 de la noche, 2 copetes de cuidado. Con Andrés Carreño y una servidora, Cecilia Sotres y Yuriev Nieves. Es una coproducción entre Cabaret Misterio y Las Reinas Chulas. Dos copetes de cuidado para ver quién tiene el copete más grande. Más grande. O quién tiene el peor presidente del mundo, si Estados Unidos o México. Si lo quiere enterarse, bueno, o participar en la pregunta. Claro. Venga al Tierra Luna, Café Teatro Tierra Luna, en Rayón 18, acá en el centro de Jalapa. Con esta función cerraremos esta temporada de enero, febrero, marzo, abril y el 11 de mayo cerramos esta temporada de Dos Copetes de Cuidado, que obra que nos ha ido muy bien, obra de teatro cabaret, teatro crítico político por medio del humor. Ante todo, usted se va a venir a reír. $250 el boleto, pero nos están invitando con anticipación para que compren el boleto antes y se ahorran un 20%. Exactamente, si lo compra en preventa hasta un día antes, o sea, si lo compra el 10 de mayo, todavía tiene cuesta $200. Nada más, puede comprarlo allí en Tierra Luna. Y el Festival Adultíteres está en marcha. Ya, y que consulte la página, ahí está la cartelera, www.adultíteres.hombregacela.com. Y ahí encuentran todos los detalles de lo que les hemos contado. Todo lo que hemos, y más. Y más. Pues les agradezco mucho el tiempo que nos dedicaron. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Todos los miércoles nos encontramos, nos escuchamos aquí en Escenaria, la radio que se puede ver. Muy buenas noches, muchas gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Of battle.